Queremos compartir momentos. Estamos con vos. ¿Nos acompañás? La casita con vos. Notas, reportajes, música y algo más. Muy buenas noches. Esto es La Casita con Vos en FM 93.5 Radio Mágica, la voz sudamericana para el Río de la Plata. Estamos con ustedes los domingos de 23 a 24. Te vamos a acompañar, Adriana Molinuevo. ¿Cómo te va, Adriana? Re bien. Julián Profeta, quien les habla, Alberto Sordelli, y en la operación técnica, Leandro Soich. Y hoy empezamos con música, rock nacional, Rodolfo Aerle, para todo Uruguay y Argentina. Adelante, Rodolfo. Se prometió que te iba a amar, se marchó y te olvidó. Por eso no vayas a llorar. Yo sé muy bien que encontrarás el que te hará feliz y olvidarás lo que pasó. Pasó con él. Lo olvidarás. Muy bueno. Rodolfo, los oyentes pidieron que vuelvas, porque vos estuviste en el primer programa. ¿Que vuelva a mi casa? Ah, no, que vuelva acá. No, que te quedes, no, que te vayas. Así sí. Que, bueno, ¿cuál es el primer tema que hiciste? Bueno, esto es una semana muy especial. Me encontré con un amigo que hace mucho no veía, que es el autor de este tema, Lito Nevia. Lito Nevia. Y esto es del primer álbum de Los Gatos del año 67, que a él le gusta mucho. Es como un bolerito que está en el primer álbum, que está la balsa, todo eso está metido este tema. Y es una cosita muy, nos gusta mucho. ¿Te encontraste, hiciste algo de música con él, sí, algo, no? Sí, en casa, porque él vive en el Tigre y viene muy poco, así que... De casualidad fue. Sí, fuimos a casa y lindo, muy lindo. Y tocamos este tema también. Bueno, mira, vamos a decir que quien se quiera comunicar con nosotros, desde Uruguay, 0054-114-856-4474 o 4856-8808. Y aquí en Argentina, al 4856-8808. 4856-4474. Y el mail es lacasitaconvos@hotmail.com. Y la página donde pueden ver los programas, todos, y fotos de la casita, es www.lacasitaconvos.com.ar. Bueno, rock nacional. ¿Cómo elegiste el rock, vos? Ah, bueno, tiene que ver con una época. Yo empezaba a entrar en la adolescencia cuando surge acá el rock nacional. O sea, Los Gatos, claro. Almendra, Manal, estamos hablando del año 67, 68, 69. 67, se entienda bien, ¿no? 40 años de esto. Y bueno, o estabas afuera con la cosa más, se llamaba música comercial en ese momento, sí. Y si tenías la suerte por una información de empezar a enterarte de estas cosas que salían, era una aventura, ¿no? Y encima después meterse en el circuito, conocer a la gente, estar ahí, fue una lucha, pero fue muy lindo. Ahora es una cosa, no se entiende porque ahora es una cosa masiva. Claro. Ahora digamos, todo, si no es esto, no existe. Bueno, en esa época era un tipo cada mil conocía algo de esto, de lo que estaba pasando. ¿Vos trabajaste con Lito? Sí, con Lito, bueno, sí, con Lito, con León, con Roque Narvaja, con Pedro y Pablo, Morris, de ese tipo, de esa época, ¿no? ¿Y tenés contacto con todos los de aquel tiempo? De esa, sí, no te digo todos, pero algunos más que otros, sí. Otro tema musical. Ya. Bueno, Morris, fíjate vos, Morris. Vamos a hacer un tema que no es muy conocido. Morris, porque mucha gente dice, pues, Morris, ¿quién es Morris? Bueno, Morris es el que hizo esto. Yo vivía en el bosque muy contento. Trabajaba, ese es Morris. Sí. Morris es el que hizo ayer nomás. En el colegio me enseñaron. Bueno, ese es Morris. O si no, Morris también hizo. Todo empezó con el chiste que decía. Claro. Pato trabaja en una carnicería. Bueno, tiene varias canciones. Yo voy a hacer uno que no es tan conocido, pero que es una maravilla. Y ahí va. Año 69. Muchacho, pronto amanecerá. Y qué olor a tango antiguo que me larga la ciudad. Amaneceres con taxis, colectivos de paseo, y ese viento frío y nuevo que mañana no estará. Muchacho, pronto amanecerá, y el verano está escondido detrás de algún edificio. Y tu cama está vacía, y tu casa está dormida. Ya no sabe de tus noches, de tu vida en las esquinas. Muchacho, pronto amanecerá, y el día no espera a nadie, y crece como un niño hasta el atardecer. Volverá el verano pronto, y las noches serán tuyas, de esa vida en las esquinas que solo tú la conoces. Muchacho, pronto amanecerá, pronto amanecerá. Para comunicarte con el programa, tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina. Y desde Uruguay, tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Voz está en Internet. Entrá a www.lacasitaconvoz.com.ar y escuchá los programas online.